Una vez se encuentre en la placita donde le indica el mapa, adéntrese al edificio 52, cuya entrada queda al oriente, bajando por las escaleritas. Una vez adentro de este edificio, estos bajos techos de pronto lo harán sentir aplastado, hasta agotado, pero usted, querido humano promedio, confíe en mí, que lo llevaré a un lugar donde de pronto se sentirá más cómodo, y de pronto sus angustias se apacigüen por un rato. Suba por las escaleras que se encuentran en el medio del edificio. Una vez haya subido casi el último piso, justo antes del último tramo de escaleras, las blancas, las que le obligan a ver al oriente para subirlas. Ahí verá una ventana al occidente. Pause el audio mientras sube y continúe una vez vea la ventana de que le hablo. ¿Ya encontró la ventana? Por favor, arrímese. Es aquella que observa el occidente. Ya cuando esté lo más cerca que pueda de ella. Cuando ya no pueda dar más pasos, ahí tiene Bogotá ante sus ojos, o un fragmento de esta gran urbe. Si algún día tiene unos segundos libres a la hora del atardecer, a eso de las 5:30 y 5:45, lo invito a buscar esta sucia ventana, pues a través de ella podrá mirar el sol esconderse tras los altos edificios bogotanos. O si de casualidad la cabeza le pesa, como a todos en la rapidez de la ciudad, lo invito a observar este marco, y piense en lo que pesan las nubes, que es de 100 a 200 mil elefantes. Vea los carros pasar abajo suyo, tanta gente de un lado a otro y arriba el cielo, tan carente de interés por lo que esté pasando ahora.